yo quiero mi cambio de gobierno, si promete además de sus reformas económicas, si tuviera que formar un nuevo gobierno. Los analistas se preguntan sobre las causas del golpe de timón en el propio partido de Europa y Renzi. Por un lado está la rareza de este recambio que se da dentro de un mismo partido y no dentro del Parlamento, y también la pregunta del momento político elegido por el propio Renzi para darle la patada mortal a Europa, a un compañero del partido, tampoco parecía que lo estaba teniendo tan mal en estos 10 meses. ¿Por qué? ¿A qué se debe esta prisa de Renzi para convertirse en el nuevo primer ministro? Bueno, llama tremendamente la atención esta justificada carrera por la poltrona del primer ministro, que incluso por parte de los datos del Partido Demócrata parece un ataque a la diligencia, se entiende como una revierta interna en el mundo demócrata. Oficialmente, Matteo Renzi, alcalde florentino desde 2009, secretario general del partido desde hace solo 2 meses, lo que pretende es cambiar radicalmente el rumbo político. A su parecer, este gobierno de coalición de centroizquierda y centroderecha está empantanado por las filas descaradas y en esta tesitura no puede sacar adelante las reformas institucionales ni a Italia de la crisis económica. Italia intenta salir de una recesión. La economía creció un magro 0,1% en el cuarto trimestre del 2013. Cientos de miles de compañías han quebrado y la tasa de desempleo no había alcanzado un nivel tan alto desde la década de los años 70 del siglo pasado. La segunda ronda de las conversaciones de paz sobre Siria concluyó sin avances para solucionar el conflicto. Lakhdar Brahimi, mediador de la ONU y la Liga Árabe de las conversaciones de paz en Ginebra, destacó que al menos las partes acordaron una agenda, pero aún se necesita denuncia sobre cómo afrontarla. Las negociaciones para poner fin al conflicto se encuentran en un callejón sin salida, ya que la oposición quiere hablar solo de un gobierno de transición, mientras que la delegación del gobierno sirio antepone la discusión sobre la lucha contra el terrorismo. El mediador de Naciones Unidas para Siria, la Clara Perasini, informó que el gobierno y la oposición siria están dispuestos a celebrar una tercera ronda de conversaciones. Aunque las partes colaboradoras han otorgado una fecha, el diplomático indicó que en la tercera ronda abordarán los temas de terrorismo, la formación de un gobierno de transición, las instituciones y el diálogo nacional, entre otros. Brahimi pidió disculpas al pueblo sirio por la falta de resultados en la recién finalizada ronda. Escucharon la semana al día del equipo de trabajo en el sonido de Alejandro García, realizador Roberto Morejón. Muchas gracias. Partido Frente Patriótico de Zambia, Winter operaciones aéreas y fluviales para auxiliar a quienes perdieron su casa o permanecen evacuados en albergues tras las adversas condiciones climáticas de los últimos días. Los avances sociales, económicos y políticos de su mandato. La próxima carta la programa Agenda 21 Radio Habana, Cuba, apartado postal 7240 La Habana, Cuba. También a la dirección electrónica Radio HC @ net.cu. Hasta 600 millones de personas podrían ser afectadas a finales del siglo a causa de las inundaciones costeras provocadas por el cambio climático. Según los estudiosos, se esperan aumentos drásticos en los daños debidos a los profundos niveles del mar. Las regiones de Asia y África pueden resultar particularmente afectadas. Los países deben tomar medidas e invertir en la protección de la costa, como la construcción de diques, entre otras opciones, junto al estudio de la Universidad Británica de Southampton. El texto sobre el tema asegura que los países pobres y los pequeños estados insulares necesitan del apoyo internacional para realizar las inversiones necesarias en aras de paliar los efectos del cambio climático. Si no se reduce rápida y sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, algunas regiones tendrán que considerar seriamente la reubicación de un número significativo de personas. Cuba mantiene una permanente atención sobre las plantas invasoras en todo su territorio. Hoy, Roberto Hernández comenta qué hace la provincia de Camagüey. El avance de cultivo de la planta invasora piña de ratón está bajo control en la Reserva Ecológica Limón Suabaquén, en el sector centro-oriental de la Sierra Cubita, en la provincia de Camagüey. Jorge Aguilar Pérez, director de esta área protegida, a cargo de la empresa de la flora y la fauna, expresó a la AIN, Agencia de Información Nacional, que desde el año 2008 se puso en ejecución un proyecto cubano para el manejo de sitios sensibles del bosque, en parte con la participación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. La llamada puña de ratón es considerada una de las 100 especies invasoras. Alicia Corredor intercambió con el líder izquierdo. Thank you.